buenos días, ¡yuhu!, queridos amigos y escuchantes de Zapping, yes, de Por Fin Es Sábado. Yes. Buenos días, Turi. Buenos días, Andy. Buenos días, Maite. Maite. Buenos días, chicos. Bueno, a ver, vamos a ver, Maite, Churi. Sí. Vamos a abrir ya los teléfonos. Sí. Pero en vez de hacia adentro, hacia afuera. Perfecto. Sí. Muy bien, vale. Venga, perfecto. Y yo creo que podemos ya incluso comenzar con la sección sin ningún tipo de dilación, porque correcto, después siempre estamos con problemas con el tiempo y con este tipo de cosas. Así que, señor Controles, ajá, suéltala. Corillo. Zapping presenta Coruña. Yes. Coruña, tú eres Coruña. Bueno, pues aquí estamos con Coruña, Coruña. Ajá. Coruña, la sección de Zapping para Por Fin Es... ¿Es sábado? No puede ser. Bueno, Churi, ¿sabes lo que tenemos hoy? Resaca. Ya, hombre, pero eso es habitual los sábados. Directamente vamos a intentar conocer... Sí. ¿Qué? A los VIPs de los números de teléfono de Coruña más guays de la vida y de la muerte. Exactamente. ¿A qué llamamos teléfono VIP? Pues, bueno, pues a aquel sí, que no cuesta sí, nada de nada recordarlo. Correcto, exactamente. Vamos no hablamos ya... tampoco de números tipo el 911. No. Que no, es no, el de la poli estadounidense. No, lo sé yo. No. Vamos a intentar llamar a, pues por ejemplo, al 20000, 21000, 22000 y así. No lo vamos a intentar, lo vamos a realizar. Vamos a saber quién es el que posee los números VIP de esta nuestra, vuestra ciudad. Correcto, ¿y por qué tienen esos números? Se los dieron aleatoriamente. Vamos a preguntárselo. Trabajan en la telefónica. Vamos a preguntárselo. ¿Entiendes? Así que... ¿Han tenido que hacer algo para conseguir ese número? Ahora ¿algún veremos tipo de favor? Bueno, que... Sorry, pregúntaselo sí, a ellos. Sí, vamos porque... allá, vamos a empezar venga con el 20000. ¿Quién será el poseedor exacto de dicho número? Yo le voy a preguntar, ¿qué ha tenido usted que hacer para que le den ese pitos número? Pitos al aire, por favor. ¿Qué bicho es ese número? Ay, comunica. Anda. Venga, eso, es que, eso seguro que es una asesoría o sí, algo. ¿Y a cuál llamábamos? No sé, al 20000. Vamos al 21000. 21000. La verdad es que esto de los teléfonos VIPs es bastante sí importante porque la telefonía móvil no existe el 21000. Ah, por el 22. 22000. En la telefonía móvil te cobran por tener un número pijo de estos VIPs. Chachi, sí. Ah, sí, sí. ¿Qué dices? No sí, sabía. Sí, teléfono ¿y cuánto de oro, te cobran? No sé, 10.000 pelas. ¿10.000 pelas al mes? 60 euros. Otro teléfono que no existe. A ver si no hay. A ver si no existe. Vamos a ver. Vamos a no por el 23000. Sí, tiene sí, que haber. Tiene que haber. Hombre. Bueno, venga, 23000. Y si no probamos más, que sí tenemos, bueno. Sí. Empezaremos con el 21. 22. Aquí tenemos ya. Aquí ¿a tenemos cuál estamos? Al 23. In the morning. 23000. Ay, qué nervios. A ver si no sale una señora que está haciendo choupa. Que es una cosa que no me creo encanta la choupa. Es VIP, ahora en todo caso, Nécora o sí. Ah, bueno, también es cierto. Porque es VIP. O Purrusalda. Purrusalda es una cosa que toman mucho los VIPs. En el 23000 no hay ni 100. No estarán durmiendo, entonces, porque son VIPs, ¿entiendes? Se levantan tarde. Hola, buenos días. Buenos días. Mire, perdón, ¿a dónde estoy llamando? Es una cafetería. ¿Qué cafetería es, perdón? Es Andy. ¿Sandy? Andy. Cafetería Andy en La Coruña, ¿verdad? Sí, sí. Mire, le estoy llamando desde la cadena SER. Y le llamamos pues porque estamos llamando a los teléfonos más fáciles de esta nuestra ciudad sí, y resulta que el suyo es uno de los más fáciles que nos hemos encontrado, el 23000. Sí, sí. Y vamos a ver, hola, mi nombre es Antón. Vamos a ver, ¿usted qué ha hecho para conseguir este teléfono? ¿Le tocó directamente cuando no, contrató? No, fue una venta que hubo de una cafetería que había hace ya casi 50 años y a nosotros la pillamos hace 23 años. Ah. Y aún encima, 23 años y 23000. Sí, sí. Pues está usted desde de cumpleaños un poco con el número de teléfono. ¿Usted tiene que pagar algo más por tener este teléfono? No, ya hubo intentos de comprar el... ¿El número? El número, pero de momento, como bueno, es cafetería, tampoco no nos dedicamos a comidas para afuera ni... Ni a la venta de teléfonos. No, pues ni a la venta por teléfono, pero siempre puede ser una posibilidad esta. Hombre, claro, y de caso, por curiosidad, vaya, ¿no sabrá usted decirnos cuánto le habrán ofrecido por el teléfono? No sé, fuera cuando eran pesetas, una vez debía ser una pizzería de estas que estaba empezando a instalarse, pero no le prestamos atención, ¿no? ¿Y está usted contento con este teléfono? Sí, bueno, se equivoca muchas veces, pero llaman de los taxis. Después hay hay un número en Asturias que es del hospital de allí principal de Asturias, que es lo que pasa, no marcan el prefijo y claro, sale el... 23000. Sí, sí. Claro. Bueno, pues muy bien, bueno, es que vamos a seguir llamando a más números. ¿La cafetería dónde es? En la calle San Luis, bueno, la Rúa San Luis. Bueno, pues oye, le mandamos un fuerte abrazo, muchísimas gracias por atendernos y enhorabuena por este número premiado, ¿eh? Vale, vale. Venga, un abrazo, chao. Bueno, mira qué bien, VIP, tío. Cafetería Andy. En la calle San Luis. Sí, vamos señor, a por el sí, 24000. Ay, que hay. Mira que hay. Yo no sabía que hay ofertas por los números, Hombre, tío. Hombre, es que tú fíjate. Oye, te compro el número. Te compro el número. Ay, si no te lo quito. Cuánto. Te miro yo. Actualmente no existe ninguna línea. Vamos a comprar el 24000. Sí, ah, por el 25. 25000. Oye, lo del 23000 es 23 años en la empresa y el 23000. Hay que comprar lotería en este sitio en Navidad. Sí. Joder, es que ya nos vamos a acordar de aquí a diciembre. Me pongo una alarma en el móvil. Hola, buenos días. Buenos días. Por favor, ¿a dónde estoy llamando, si no es molestia? Pues mire, estás llamando a la ciudad de Coruña. Sí, sí, pero ¿es un teléfono particular? ¿O es... Sí. Ah, es un teléfono particular. Sí. Es que vamos a ver, estoy llamando desde la cadena SER en Coruña porque estamos investigando quién tiene los teléfonos más fáciles de Coruña. Y en este caso usted tiene el 25000. Pues sí, sí. ¿Y eso qué pasa? ¿Que le tocó este número o lo contrató usted o cómo fue la cosa? No, me tocó. Yo pedí el teléfono y me pusieron este número. ¿Y de hecho que me molestan un montón de veces para... Me molestan un montón de veces sin ser para mí. ¿Y luego qué le llaman? ¿Preguntando por un taxis, por ejemplo, cosas así? Por el hospital, por el universitario de Santiago. De Santiago, no de Coruña, ¿eh? Ah, bueno. Un mogollón de veces. Y por los taxis, por la Xunta, incluso alguna vez. Oye, digo yo, señora, ¿que alguna vez le han llamado ofreciéndole dinero para comprarle su número de teléfono? No. ¿Y si usted lo vendería? Ah, pues no, yo qué sé, no. ¿Y si le doy, por ejemplo, 70 euros? No. Ni de broma. Oye, ¿usted está contenta? O sea, vamos a ver, ¿cómo reaccionan sus amigos y las personas que conoce cuando le da usted el número de teléfono? Pues se ríen, muchas veces. No se lo creen, ¿no? No se lo creen, dice, pero ¿cómo es posible? Claro. Sí. ¿Por qué zona es, esto qué es? Por la zona del centro, ¿no? Pues no es en la zona del centro, es en Meicende, además. Bueno, Meicende. Meicende. Pero aquí hay un caos de telefonía. Acabamos de llamar al 23000, que corresponde a una cafetería en la calle San Luis, en Los Mayos. Exactamente, bueno, pues sí. Pues yo, es en Meicende. En Meicende. Sí, bueno. Sí. Bueno, pues oye, que de verdad que tiene un teléfono bonito, bonito, bonito. ¿Usted alguna vez hizo coincidir algún número de algún sorteo o algo con el número de teléfono, precisamente porque le hubiera tocado? Pues no, nunca me han llamado para ningún sorteo. Bueno, me ha tocado nada, la verdad. Bueno, desde luego nadie puede decir que no la ha llamado porque se olvidó de su teléfono. No, eso es verdad. Yo en cuanto doy el teléfono ya todo el mundo se acuerda. A la primera, ya no le apuntan. Muy bien. Oye, pues ¿cuál es su nombre, por favor? Yo, María Argentina. María Argentina. Bueno, el propietario de la línea es mi marido, pero bueno. Sí, bueno, es igual. María Argentina, nada, simplemente era para agradecerle, decirle que es usted muy amable y que... Y felicitarla y también por ese número que le ha tocado. Que mira qué coincidencia, que siempre tengo puesta la cadena serie y hoy que no tengo la radio encendida me llamáis. Bueno, pues hace bien ponerla, no se preocupe. Antes o después ya se escuchará, no se preocupe. Bueno. Un besillo, gracias. Un abrazo, María Argentina, chao. Hola, adiós. Bueno, pues tenemos ya la zona de Los Mayos. Mira, y qué bien. Tenemos... Sí. Hasta el momento no nos hemos encontrado tampoco ningún pijo, pija, así, ¿sabes? Es súper guay, en plan, mira, déjame en paz. O sea, son teléfonos VIP, sí. Pero no son teléfonos. Claro, VIP. Vamos al 26000. Yo es que pensaba que esto se correspondería con alguien, ¿sabes? Que, pues... Yo diría grandes empresas o así, ¿no? Yo pijos, tío, no sé por qué, pero pijos. Bueno, 25 es muy del centro. Bueno, en Coruña hay mucho pijo, también hay que decirlo. Bueno, vamos a poner dentro de tú ahora, Chuy. 26000. 26. Venga, a ver, ¿a qué me toca el pijo? ¿O la pija? Si quieres te lo toco yo. Para, quita, tonto. Taxi. Hola, buenos días. Buenos días. No me diga que estoy llamando a una parada de taxis. Sí, señor. Pues estoy hablando con una parada de taxis desde la emisora de la cadena SER. Ah, bueno, pues... Estoy llamando al 26000. Pues la verdad es que ahora mismo no sé ni qué número tiene esta parada, ¿eh? Anda, pues mire, le voy a explicar. Sí, señor, 26000, sí, señor. Le voy a explicar. Antes de nada, ¿qué parada es? Yo estoy ocupado, no lo puedo atender, lo siento mucho. Páseme con un compañero, entonces. ¿Eh? Páseme con un compañero. Perdone, ¿qué parada es? Ahora mismo no hay nadie, yo tengo una persona que se me subió al coche. Ah, no sí, puedo, pero no puedo dejarla, dígame simplemente, ¿qué parada es? Esta es la parada de Gran Canaria. Gran Canaria. La avenida de Gran Canaria. Bueno, venga, pues muchísimas gracias, un abrazo. Chao. Hasta luego. Mira, qué bien. Oye, también es coincidencia que cuando la gente se equivoca, llamando un taxi y va y llaman a una parada de taxi. Exactamente. Pues mira. Cosa más rara. Ah, claro, a lo mejor por eso se equivoca. Eso. Bueno, vamos al 2700, que vamos a ir ya 26000, claro, pero llamaban al 23000, que está justo encima del 6 y se puede equivocar. Y el 25, que está al lado del 6, se puede equivocar. Estamos en el 27. Hola. Es un fax. El 27000 es un fax. O un señor que lo imita muy guay, si no se está tomando el pelo. Sí, también. Es posible, también. Habrá 28. 28, venga, va, 28000, que no sale Corte Inglés. Hola, soy el señor inglés, de nombre Corte. ¿Qué quiere? Por favor, se me... Agencia Grupo Comar. Comar. ¿Hola? Está siendo transferido. Ay, que no me transfieran. Ay, ay, ay. No ay, me transfiera. Ay, estoy siendo transferido. Teletransportación. Hola, buenos días. Hola, buenos días. Good morning. ¿Con qué permiso me transfieren? Exactamente, justo. ¿Hace falta pasaporte para transferir? Hola. Por favor, deje claramente su mensaje. Sí, como el tuyo. Nada, bueno, dijo que era Comar. Sí. Bueno. Muchas gracias, señor Comar. Gracias. Enhorabuena, sí, por, enhorabuena su por su número de teléfono, que es muy bueno, fácil. Bueno, vamos a ver. Habíamos llamado, este era el 28. Vamos a por el 29. 29. Y luego vamos a hacer una cosita y ya nos vamos. Habrá 30 en Coruña. 30. 30. Que podemos intentarlo. Y si nos salen de Ferrol, le digo, ¡ah, Ferrolano! No, no, no, no. Bueno, tú eres ferrolano. Yo ¿no? sí, por supuesto, como muy a mucha bien. Honra. Me la agarras con la mano. Qué tonto eres, tú, es increíble. Estamos en el 29. Ha llamado al... Sí, ya sabemos. Me llamaba. Vamos al 30 y luego hacemos una cosita y ya nos vamos. Venga, ¿qué? ¿Y los 15? Ahora, pues esa cosita que vamos a hacer, chico. Anda, mira, ya tienes delante la sorpresa. Es que también, a la vez, surprise. Venga, ay, me gusta esto. Yo me quedaba llamando a estos. Hay que hacer otro día números VIP 2. Por sí. ejemplo, 21. Sí. Hotel Galeana Plaza, buenos días. ¿La atiende Dolores? Hola, buenos días. Estamos llamando al Hotel Galeana. Galeano Plaza. Galeano Plaza. Ay, pero eso es en Ferrol. Sí, sí. Ah, estamos llamando a Ferrol. Es que le explico, estamos llamando desde la cadena SER ahora mismo y estamos llamando a números VIPs o facilitos de Coruña. Y pensábamos que el 30 se correspondería con un número de teléfono 29, de Coruña es también. Es el 29. Es el 30. Este es de Ferrol. Ese de Ferrol. Bueno. Muy bien. Bueno. Venga, pues muchísimas gracias. Gracias, hasta chao. Luego. Hasta luego. Bueno, pues que los 30 ya son de Ferrol, sí, todo. 30, 31, y 35, a Ferrol no llegamos, 32. ¿No? No llegamos. No, no, no, bueno, sí bueno. llegamos, pero le mandamos un saludo enorme a toda hombre, la gente pues tío, de Ferrol. Que pues también tenemos que... Vamos a ver cómo se llama la sección, Churi. Coruña. ¿Se llama Ferrol? No, se llama Coruña. Pues entonces. Bueno, vamos al último, que es de los nuevos, de los nuevecitos, venga, de los de toda la vida. Venga. 18000 y nos vamos. Sí. Mira qué chica más guapa está entrando por la pecera. De hecho, un 15. ¡Hola! ¡Qué pibón! ¡Qué pibón! Una chica que viene a trabajar hasta en vacaciones. Es increíble. No me lo puedo creer. Venga, última llamada que nos vamos. Números VIPs hoy en Coruña. Yes. 18000. Y... Comar, buenos días. Hola, perdón, ¿es Comar? Sí. ¿Y el 28000 también es Comar? Sí, eso es un contestador. Ah, vale, bueno. Vamos a ver, estamos llamando desde la cadena SER porque estamos investigando los números más fáciles de Coruña. Uh-huh. Bueno, pues a quién pertenecen. Y nos damos cuenta que ustedes tienen el 18000 y el 28000. ¿Poseen algún otro 0000? No. ¿Y esto por qué fue? O sea, digamos que al jefe le gustan los ochos o le gustan números fáciles, ¿o cómo es esto? No, pienso que no, que simplemente se buscó un número fácil y nada más. ¿Y alguna vez se confunde alguien, por ejemplo, con el ayuntamiento, que también sé que es 18 y algo, sí? Sí, efectivamente. Muchísimo, y ¿no? con el Hospital Juan Canalejo, con... El Ventorrillo, bueno. Bueno. Oye, ¿qué hay que hacer para conseguir un número de estos tan facilísimo? Pues no sabría decirle, supongo que todo dependerá de... No sé si hay que hacer algo en especial o no a la hora de contratar la línea, pero bueno, supongo que como muchos 900 que aparecen y demás, no sé si dan facilidad a alguna empresa, no sé. Bueno, le informo ya, por si se lo quiere decir a su jefe, que veo que le gustan los 0000, que en el 25000 existe una señora que se llama María Argentina, que si le ofrecen una buena cantidad de dinero, está dispuesta a venderle el número. Oye, una cosa, Comar, ¿exactamente dónde está? Está allí por Agrela, ¿no? Sí, eso es. Y es, vale. es una empresa que se dedica a las máquinas tragaperras, creativas y todas estas cosas. Sí, al ocio, sí. Exactamente. Bueno. Muy bien. Oye, pues, señorita Comar, muchísimas gracias por atendernos tan amablemente. Muy amable, ¿eh? De nada. Gracias, chao. Hasta luego. Chao. Estos sí que son VIP, VIP. Te voy a decir por qué. Echamos un 15. Un 15. Sí, venga, echamos un 15. Tenemos que ir, tío. Ah, un 15, hombre, uno rapidito. Venga, bueno, pues venga, uno rapidito. Echa un 15, a ver. Mira, pues el asunto es que estos son VIP porque tienen dos. Dos. El 18000 y el 28000. Eso no fue coincidencia ni casualidad. Mira, como te voy a sobrar uno de contestador. Eso no fue casualidad. Es como tener un miro en el baño, lo mismo, tío. Tú fíjate. Hola. Hola. Estamos llamando al 15000. Sí. Vamos a ver, le estamos llamando de la cadena SER porque estamos haciendo una investigación sobre los teléfonos más fáciles de Coruña. Y usted tiene uno de los más fáciles. ¿Y qué ha hecho usted para conseguir este número? ¿Ha pagado por él o...? Pues nada, la verdad es que es una empresa. Estoy trabajando y no sé por qué lo tienen. ¿Y qué empresa es? Es una asesoría. Una asesoría, nombre de asesoría. Ah, bueno, pues nada, Oye, una pregunta, ¿se confunde mucho la gente llamando a vuestro número para preguntaros cosas extrañas o pediros pizzas, taxis y cosas? en alguna ocasión se han confundido. ¿Por qué zona estáis, más o menos? En A Coruña, cerca de la estación de trenes. Por la estación de tren. Bueno, pues nada, simplemente era estos cuatro datos porque ya te digo, hemos llamado al 20000, al 21000 y así desde el 15, el 18, hay muchos libres, pero que sepas que tenéis uno de los teléfonos más VIP de Coruña. Vale, oye, tenéis que hacer un día una fiesta todos juntos, ¿eh? Vale, muy bien. Venga, un abrazo. Un riquillo, gracias. Chao. La fiesta del cerote, así de gordo. Sí, mira el cero gordo todo. Y invitamos a Cerolo. No, pero es por cero. Por no, Pedro, no, cero, por el, claro, el, no, por, cero bordo. Claro, claro, por cero, cero, claro, cero, claro, cero, cero, mucho cero, cero, cero, cero, cero, cero. Bueno, que nos vamos, chicos, que esperemos que os haya gustado la sección. Ay, que cualquier bonito idea, cualquier sugerencia, ya sabéis que estamos abiertísimos, sí, en zapping. Sí, sí. Zapping arroba radiocoruna.es, zapping con doble P terminado en ING. Os mandamos un beso muy fuerte, Maite. Ahí te queda el programa todo para todo para ti. Y el sábado que viene, más. Hasta luego, chicos. Hasta el sábado.